Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace tiempo, una radio escucha opinó que los males de México tienen su explicación más simple en la forma como se conduce un mexicano al volante. ¿Por qué te voy a dejar pasar si puedo pasar primero yo? Échales lámina. Primero yo, después yo, luego otra vez yo, y que se amuelen los demás. Y mucho mejor si la lámina es la de una camioneta. La camioneta se ha convertido en el vehículo nacional por excelencia y no es por casualidad. El primer pensamiento de una recién casada que descubre su embarazo es: voy a necesitar una camioneta para estacionarme en doble fila frente a la escuela de mi hijo. El político triunfador debe poseer por lo menos 3 camionetas, una para viajar, otra para que le abra paso y la otra, también repleta de guaruras, para que se retrase arreglando a puñetazos los pleitos que ocasionaron los abusos de la primera. Para un empresario de éxito, nada como una camioneta deportiva, un vehículo diseñado para mostrar poder y elegancia a la vez, sobre todo si los guardaespaldas se bajan de angelito cuando todavía la caravana no se ha detenido. Un agricultor no es sujeto de crédito, sin su apoyo emocional, una Cheyenne, pa. Me extraña que todavía no nos lleven al panteón o al crematorio en una todoterreno tapizada en peluche. La camioneta es como nuestra segunda piel, literalmente nos coloca encima de los demás y a la vez nos separa de ellos. Multiplica 4x4 la seguridad y el valor que requerimos para salir a la selva en que hemos convertido nuestro país. Pero si además esa camioneta es una Hummer, nos puede llevar casi al paraíso. ¿Qué es una Hummer? El exceso del exceso. Como el Baester. Nacida del cruce entre un Jeep y un tanque de guerra, la Hummer ha necesitado de un sinfín de retoques para quedar como está. Lo mismo que el Baester. Igual que esta, arrolla, atropella, arrasa. Consume combustible como si fuera un avión, requiere de mucho más espacio que los otros vehículos. Es capaz de meterse en todas partes. Puede pasar, y de hecho pasa sobre los demás, como el Baester. Está hecha para que la vean, para que la noten, para que le huyen, para que le teman. Como el Baester, la maestra, que bien podría ser la portaestandarte del sistema político mexicano. Mucho más que un sistema, una red de complicidades tejida para sostener o para atrapar a sus propios miembros. Ella empezó desde abajo y hoy mira el mundo desde el pico más alto. Padece, pues, del mismo problema que aqueja a 6 de cada 10,000 niños y a 10,000 de cada 6 políticos, el autismo. Hundidos en su burbuja, en su mundo aparte, gastan a manos llenas el dinero que no ganaron. Disponen de los millones del erario con un desparpajo notable. No hay crisis que les toque ni exceso que les llene. Nada es demasiado. Para quien pudo fabricar a un presidente o por lo menos hacerlo creer a los demás. ¿Por qué medirse o ser por lo menos discreta a la hora de consentir a los satélites que la sostienen? Justo en medio de la crisis, las Hummer, nivel 3, qué manera notable de ignorar que hay un mundo aparte. ¡Ya llegó Santa Claus! Dicen que gritó un delegado sindical al ver llegar a su lugar de reunión tamaña hilera. Ahora dice la maestra que son para rifarlas y arreglar escuelas. ¿Cuánto a que ya compró todos los boletos? Hoy puede ser un gran día y mañana también.